Esta es una ley mala en el fondo, en la forma y en su motivación. En el fondo, porque hay que preservar la vida y ayudar a las mujeres. En la forma, porque se hace por puro oportunismo político y contrariando la Constitución. Y en la motivación, porque lo único que se persigue es distraer de aquello que le importa a los españoles. Yo votaré que no a esta ley. Y yo llevaré esta ley al Tribunal Constitucional.